spend all your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins. Let me be empty. Oh, and weightless. And maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel. Voy a seguir. Voy a seguir creyendo aun cuando la gente pierda la esperanza. Voy a seguir dando amor aunque otros siembren el odio. Voy a seguir construyendo aun cuando otros destruyan. Voy a seguir hablando de paz aun en medio de una guerra. Voy a seguir iluminando aun en medio de la oscuridad. Y seguiré sembrando, aunque otros pisen la cosecha. Y seguiré gritando, aun cuando otros callen. Y dibujaré muchas sonrisas en rostros con lágrimas. Y transmitiré alivio cuando vea dolor. Y regalaré motivos de alegría donde solo haya tristezas. Invitaré a caminar al que decidió quedarse. Y levantaré los brazos a los que se han rendido. Porque en medio de la desolación, siempre habrá un niño que nos mirará esperanzado, esperando algo de nosotros. Y aún en medio de una tormenta, por algún lado saldrá el sol, y en medio del desierto crecerá una planta. Siempre habrá un pájaro que nos cante, un niño que nos sonría, y una mariposa que nos brinde su belleza. Pero si algún día ves que ya no sigo, no sonrío o callo, solo acércate y dame un beso, un abrazo o regálame una sonrisa. Con eso será suficiente. Seguramente me habrá pasado que la vida me abofeteó y me sorprendió por un segundo. Solo un gesto tuyo hará que vuelva a mi camino. Nunca lo olvides. Autor desconocido. Y recuerda, amigo y amiga, dos grandes verdades que en ocasiones necesitas recordarlas, especialmente cuando te desanimas o desalientas por alguna razón. La primera: puedes más de lo que te imaginas. Y la segunda: vales más de lo que piensas. It's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh.